El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra. Hoy no es un programa más. Tiene un dejo de tristeza enorme. Y es porque cuando un amigo casi hermano se transforma en eternidad, aunque sea un hecho totalmente obvio, el alma lo expresa desde la pena y no acepta porque sabe que físicamente ya no está. El caso es que se me murió uno de esos seres amigos, hermanos de siempre. Se trata de Fabio Luzardo, con quien compartí momentos de hermandad y amistad profunda. Desde su familia, sus hermanos, su padre Perico y su mamá, la Beba, querida que tenía en muchos de nosotros más hijos que rodear. Fabio era de Durazno, Uruguay. Habíamos compartido momentos de lucha con el canto contra la dictadura. Su familia sufrió amargamente ese periodo con pérdidas de familia. Hoy, en momentos de recuerdo, lo evoco cantando con su increíble voz, potente como un rayo, incisiva y a la vez dulce como la miel. Músico increíble, solidario e implacable en momentos que así lo meritaba. Lo escucharemos desde una grabación realizada por los 80 de una canción del docente, escritor y músico duraznense José María Santini, cariñosamente apodado El Piojo. Esta canción fue escrita para recordar al Negro Parriño, persona muy querida, militante de enorme corazón y un buen amigo de sus amigos, que yo lamentablemente no conocí. En ella se detallan aspectos de la vida de Parriño que lo definían. Vaya pues como evocación al Negro y como abrazo a la memoria de mi querido amigo y hermano Fabio Luzardo. Negro Parriño, ¿dónde andará? Te fuiste sin decir nada, tu voz y tu carcajada, ¿dónde sonará? Seguro marchaste al cielo para reclamar, para tus ángeles negros, un cielo alegre y murguero, con fútbol y carnaval. Sin doblavillos, me gusta es lindo y se terminó. Yo soy hecho por lo derecho, soy negro y zurdo y de defensor. Duele lo injusto y eso no va en gusto, pero se arregla con mucho amor. We'll la fregó. Y el lado izquierdo pensando del lado del corazón. Qué bueno fuera que se tuviera tu rebeldía y tu lealtad. Sencillo, sin dobladillos, me gusta, es lindo y se terminó. Yo soy hecho por lo derecho, soy negro y zurdo y de defensor. No eres injusto y eso no va en gustos, pero se arregla con mucho amor. Hermano, negro Parriño, seguro que aquí ya está. El canto y la palabra, edición especial.